La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Muy bien, todo bien. Bueno, me alegro. Me acabas de decir que no tenés la compu, así que no podés escuchar. No te puedo escuchar, ¿no? Porque no quería tampoco ponerlo en el teléfono. Ajá. Para estar receptiva a cualquier cosa que me mandaran desde la radio. Claro. Bueno, qué sé yo. Bueno, no tengo te la compu, perdiendo. Se ve el lunes. Parece que el tema de que el martes ha sido feriado y bueno, y eso alteró demoró la, tal cual. Bueno, te estás perdiendo un programón. Me imagino. Bueno, contanos algo sobre esta señora Norma Huidobro. Norma Huidobro es una escritora argentina. ¿Sí? Que nació en Lanús en el año 1949, que yo me puse a pensar, ¿por qué esta manía? Y creo que la inmensa mayoría, no quiero decir que todos los escritores, tienen que quedar estampados con su año de nacimiento, porque lo ponen en la en el mismo libro, ¿viste? ¿Cómo se llama? Esto que da vuelta, no me sale ahora el nombre. La solapa. En la solapa. Sí. En la solapa dice a dónde nació y en cuándo. Bueno, entonces yo con lo lamento, pero aquí figura. Claro, claro. Bueno, quizás es un poco más duro cuando todavía están vivos, ¿no? Entonces uno ahí abre... Ah, no, sí, por supuesto, si uno ve que ha nacido en el año 1842, no importa nada. No, si hubiera nacido también en 1949, pero murió en 1995, bueno, ya está. Una muerte prematura, no, totalmente. Bueno, no hablemos de estas cosas, Julia. Bueno, pues entonces me dio como cierto pudor por esta señora, que es una señora argentina, una escritora. Sí. Es profesora en letras, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ajá. Y fue docente de su materia de literatura en colegios secundarios para adultos también, y coordinó talleres literarios. También se desempeña como correctora y redactora en editoriales de libros infantiles, porque ella empezó a escribir libros para chicos y adolescentes. Ah, qué linda, la literatura infantil o juvenil, a mí me parece un... Preciosa. Sí, realmente. No, fantástica, realmente. Un día voy a hablar de algunas de los autores estos. Dale. Y que además tienen una calidad literaria muy interesante. Más allá de lo fantástico que es estar dirigido a ese público, ¿no? Bueno, Norma Huidobro, como ya les digo, empezó teniendo muy muy buena recepción y muy buena acogida en lo que hace a la literatura para chicos y para adolescentes, pero no obstante eso, en el año 2007 ella ya tenía ganas de escribir otras cosas, de escribir para adultos. En el año 2007 se presenta el concurso literario de Clarín y lo gana, con un jurado interesante, con Rosa Montero, Saramago. ¿En qué año, perdón? 2007. Sí, hace 12 años. Uh-huh. Se presenta y gana el concurso este, que creo que en su momento tuvo un premio de algo así como 100.000 pesos, no dólares. Sí. Igual hace 12 años era muchísima plata. Eran bastante dinero, sí. Claro, por supuesto. Con esta novela que se llama El lugar perdido y que nos relata la historia de... En realidad hay varias historias que se van entrecruzando. A ver si empiezo por algún lugar como para que nos entendamos. La acción transcurre en un pueblito de Jujuy imaginario que se llama Villa del Carmen en enero de 1977. ¡Oh, caramba! ¿Qué año? Justamente. Uh-huh. Entonces, ya nos vamos dando cuenta de que va a versar posiblemente esta novela. Claro. Bueno, en Villa del Carmen vive una muchacha que se llama María Valdivieso, que es una chica muy de pueblo, que trabaja en su casa, no es una empleada, es la propietaria de un almacén, restaurante, digamos, no es almacén, es más restaurante que un almacén, uh-huh. Un pueblito perdido entre los cerros de Jujuy. Resulta que durante su infancia ella fue muy amiga de otra chica que se llama Matilde Trigo. ¿Cómo Matilde se llamaba? ¿De quién? ¿Esta amiga? Matilde Trigo. Matilde Trigo. Exacto. Matilde Trigo, que ha sido, que se ha quedado huérfana en este pueblito de Jujuy, se viene a Buenos Aires. Digo viene porque vivimos en Buenos Aires. Podría haber dicho se va a Buenos Aires. Claro. Y por supuesto que con un trabajo muy muy sencillo, no nos dicen exactamente qué, no sé si es empleado doméstico o trabaja en alguna fábrica o algo así. Y bueno, conoce de un modo absolutamente circunstancial, como creo que son todas las cosas, ¿no? Y casuales, no sé si casuales, circunstanciales, sí, a un muchacho, a José Luis, lo ve ella desde un puente, cuando vuelve de su trabajo, se detiene sobre un puente sobre las vías del ferrocarril, ahí cerca de Constitución, y ve que hay un muchacho que está ahí al lado de la vía. Ella cree que se va a suicidar y viene el tren y que se cuenta, bueno, no, resulta que no, que el tren venía por otra vía y que este muchacho era un empleado ferroviario que estaba reparando algún inconveniente que había en las vías en ese momento. Bueno, esto transcurre, sigue, y Matilde, Marita y María, son nombres tan parecidos que uno se confunde. Matilde y José Luis se enamoran y empiezan a tener una relación. José Luis es un militante y en algún momento... De alguna, bueno, agrupación de aquel entonces, digamos. De aquel entonces, estamos hablando del año 76-77. Claro, alguna agrupación de izquierda, digamos. Exactamente. Sí. Por otro lado aparece en Acción, que es otro de los fundamentales personajes de la novela, este muchacho Ferroni. Ferroni, yo no sé si puedo develarlo ya, pero uno se va dando cuenta bastante rápidamente de la historia. Es enviado a este pueblito de Villa del Carmen en enero de 1977 con la misión de encontrar el destino, de descubrir el destino de Matilde Trigo. Para lo cual... La busca a Matilde, que es la que estaba en Buenos Aires, sí, y sí, se enamora, sí, de José Luis. Sí, sí. Entonces se va hasta allá para entablar una relación con Marita Valdivieso, que es la amiga de la infancia de Matilde Trigo. ¿Pero y para qué la buscaba Matilde? A Matilde la busca por subversiva, porque es la pareja de José Luis. De José Luis. O sea que este Ferroni es un... Es un represor. Un represor, claro. Así alguien nomás, de las fuerzas de así aquel nomás, entonces, tal claro. Cual. Un espanto. Un espanto. Sí. Está muy bien escrito el libro, tiene momentos de una poesía muy interesante. ¿Sí? Empieza muy tranquilo y tiene esta virtud, Norma Huidobro, de ir llevándonos a través de su escritura a momentos que, les soy franca, es difícil seguir leyendo, uno ya sabe qué es lo que va a pasar. Ajá. Pero es tan potente su escritura su relato, con sus adjetivos y con su repetición de las sensaciones y de los pensamientos de los personajes, que se hace muy, muy, muy difícil leerlo, y uno dice, bueno, no, no, esta página no la voy a leer, sigo. Se hace difícil, Julia, a ver si te entiendo, por el dolor que genera el relato. Exacto, el por tema. El dolor que genera, por lo real que se claro, vuelve ese relato. Por cómo ella lo relata, cómo ella lo narra, y por el tema en sí mismo. El también. Tema en sí claro. mismo, bueno, desde luego que sí. Tiene mucha poesía. Por suerte. Nos muestra el pueblito ese, que es un pueblo imaginario, no existe. Villa del Carmen, un pueblo entre los cerros, lleno de pipas con sus flores amarillas en verano, estamos en enero, el calor infernal, pero a su vez de ese calor infernal, cómo refrescan las noches, claro, calles empedradas, algunas empedradas, otras no, otras de tierra, que estropeaban los zapatos del represor de este Ferroni. Claro. Además la belleza natural, seguramente, de esos cerros y de esos colores y de ese cielo. Exactamente, del cielo habla mucho. En realidad, la acción de la novela, el relato, dura una semana, que es cuando llega este Ferroni buscándola a esta muchacha Marita para que le dé algún dato de Matilde. Sí. Buscando cartas que Matilde le mandaba a Marita, porque ya se siguieron comunicando a través del correo en aquellos claro. años, todavía no, el celular y esas cosas no eran habituales, y entonces, no sé, ahora me perdí, no sé para dónde quería ir. Bueno, a través de las cartas, es que ese es el interés de Ferroni, de localizar a Marita para a su vez para a su vez localizarla a Matilde. A Matilde, exactamente. Claro. Marita lo que le dice de entrada, la primera vez que él va a su almacén y a tomar una cerveza, le dice, yo las cartas que tengo no se las voy a dar directamente. Claro. Bueno, no les voy a contar el desenlace, porque no es una novela policial, tiene su intriga. Sí, pero además de no ser una novela policial, pero el tema, la temática, hace que uno esté como ansioso de saber qué pasa. Tal cual, realmente, tal cual. ¿No? Porque además es histórico, por lo menos para muchos de nosotros que hemos vivido en aquella época, ¿no? En esa época. Sí. Y nos muestra después una cosa que a mí me pareció interesante. Nos muestra mujeres muy fuertes, tanto Matilde Trigo como Marita Valdivieso, como la abuela de Marita. La abuela de Marita es una mujer también muy seca, muy dura, muy de esas alturas. Más, no sé si llamarla mala, pero no sé cómo llamarla. Después otra mujer más, Natividad, que es una indígena, diría yo, que es una analfabeta, que tiene a su hijo Pedro, que se ha venido a vivir a Buenos Aires, porque también nos muestra eso, ¿no? La necesidad de muchas, no de todas las personas, porque Marita nunca quiso venir a Buenos Aires. Es una muchacha muy joven, Marita, cuando yo les cuento esto. Debe ser una chica de 20 años, más que eso. Lo mismo que Matilde Trigo, que está acá en Buenos Aires, que es la novia o la mujer de este José Luis, militante. Se lo recomiendo, me parece, tiene una, como siempre digo, una muy linda prosa, tiene imágenes muy lindas, hace muchos juegos con la luz, con el sol, con las tipas florecidas en enero en ese pueblito de Jujuy. Es que, Julia, Además sí. del tema, ¿no? De cualquier narración, que por supuesto puede haber algunos que resulten para determinados lectores más interesantes que otros, claro, indudablemente, claro, pero sí. Yo por lo menos siempre recaigo, diría, en poder disfrutar, esto es lo que me gusta, disfrutar de la buena escritura, ¿no? Y del buen uso de esta lengua divina, que es el castellano, y el buen uso de la adjetivación, por ejemplo, y el buen uso de los tiempos verbales. Fantástico. Me encantó que dijiste castellano y no español. Bueno, hoy estuve hablando, bueno, la semana pasada también hablamos algún comentario sobre el congreso este, de la lengua española, así lo llamaron, y bueno, y las intervenciones nada felices de varios, entre ellos el presidente y el rey, pero sí, bueno, bochornos unos y otros. Bueno, y hablamos un poquito de esto y de una intervención de Mempo Giardinelli, que de manera tremendamente enfática dijo que el español no existe. Exacto. ¿No? Bueno, entonces hoy traje, porque bueno, comentó que en la mismísima Constitución de 1978 hablan de el castellano como lengua oficial del Estado español. Claro. Bueno, hoy traje casualmente, no terminé de leerlos, las muy variadas modalidades lingüísticas o lenguas que existen en España. Bueno, llegué nada más que hablar sobre el castellano propiamente dicho y el catalán, el gallego y el vasco, pero hay algunos otros que ahora después voy a contarles, como el valenciano, el balear, claro, el cántabro, claro, el asturiano, claro. Y muchos otros, claro. Y muchos otros, cosa que también nuestra querida Latinoamérica también tiene un acervo cultural en las modalidades lingüísticas gigante. Claro. Que nuestro presidente ignora por completo. Como tantas otras cosas. Ignora absolutamente de que acá no hablamos español primeramente, sino que hablamos castellano. Porque no existe. No existe, no existe esa lengua. Es no sería posible hablarla. No, y además, bueno, hay tantas otras, ¿no? Que en distintos lugares de esta gran Sudamérica o gran Latinoamérica se habla. Bueno, casualmente hablamos de esto hoy, hace un rato en la primera hora. Bueno, a lo mejor lo puedo escuchar después. Escúchalo. Ahora vamos a seguir un poco con otras lenguas que se hablan también en España. Perfecto. Bueno, Julia, un gusto como siempre escucharte y compartir estos minutos contigo. Muy bien, bueno. Te esperamos el viernes que viene. Perfecto. Bueno, gracias. Chau, chau. Adiós, chau.